RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos a otra jornada más del Conuco de Prometeo. Les habla Gabriel Domínguez. Estamos esperando un poco por Carlos Peláez, que ha tenido un pequeño retraso de tráfico. Y hoy venimos a otra jornada más para dar el ambiente el lugar que se merece, recordando que usted y nosotros y todos los que estamos en este ecosistema político, ciudadano y civil tan dañado, somos animales en peligro. El día de hoy vamos a hablar de unas varias cosas, pero en primer lugar vamos a conversar sobre ese mito que se ha creado alrededor de la temporada de quema. Que uno ya empieza a ver que el verano está en su punto más álgido y empezamos a ver en muchos lugares que están quemando cosas. Entonces hay mucha fantasía y mucho mito cultural construido a lo largo del tiempo que habla acerca de la idea de que, bueno, que es la temporada de quemas y sobre eso vamos a hablar hoy. También vamos a hablar de Stephen Hawking, ese científico que, bueno, que generó toda una imagen alrededor de los científicos porque él terminó siendo, paradójicamente, a pesar de tener una enfermedad que lo inhabilitaba físicamente, terminó siendo una figura pop dentro de lo que es el imaginario de las imágenes de los científicos en el mundo. Y bueno, él era bastante polémico porque, bueno, entre otras cosas, tenía una posición supremamente ateísta y eso generalmente genera polémica cuando se habla de ateísmo. También vamos a conversar sobre su posición acerca del cambio climático, el capitalismo y todo lo que es el ecosistema, en este caso social, en donde se desarrolló y donde vivimos todos nosotros los humanos. Hola, Carlos. ¿Cómo están? Chévere, chévere. Discúlpeme el retraso, es que, bueno, nada, militares haciendo cola. Ah, yo cuando yo venía había como una especie de choque, no choque. Sí. Como por Plaza Venezuela. No. No, esto era, no sé, últimamente en la bifurcación que va como a la altura del recreo, que va por la autopista que divide entre los que van a la Vallecoche y los que van a Plaza Venezuela. Uh-huh. Ahí siempre ahorita se pone la policía de no sé qué, porque ya ni siquiera sé qué policía es, a tranca cosas. Bueno, porque es que ahí están haciendo como un acceso a Plaza Venezuela. Sí, desde hace como 2 años. A Plaza Venezuela, Bellomonte, uh-huh. Hacia ese lado, y pareciera que está listo, por lo menos desde el lado de Bellomonte uno pasa y pareciera que está listo. No, pero no debe estar listo todavía. Sí, porque no todavía pasa nadie. Sí. Porque no pasa nadie. El hecho es que ya llegué y veo que ya existe la introducción. Sí, bueno, yo dije que por lo menos de qué íbamos a hablar. Claro, entramos en materia. Podemos entrar en materia, pero no sin antes pedir sobre todo un servicio público que es Enalapril de 20 miligramos o más para la señora Edith. Su número es 0412-599-3579. Y cualquier aporte que pudiesen hacer, dejarlo en RCR. En Enalapril de 20 miligramos o más, 0412-599-3579. No sé a qué hora llegó este mensaje. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al 482-9750, que es el número de la cabina. También está el 3456, que es el número de la mensajería de texto. Y el Twitter, @PrometeoRCR. Y llega este mensaje que dice, de Luis Díaz, dice: imponiendo sistema dólar en Venezuela, tendríamos que atenernos al Banco Central de Estados Unidos, mejor liberar mercado con seguridad jurídica y contraloría. ¿Tiene algo que ver con...? Yo no dije absolutamente nada, eso seguramente fue del programa anterior con Rocorremo. A lo mejor Rocorremo estaba hablando algo de eso alrededor de, bueno, la idea. Bueno, esto que dice el señor Luis Díaz tiene sentido. Yo no sé mucho de esa parte de la economía como para opinar, pero sí me vi ayer que, ¿sabes qué? ¿Qué fecha es hoy? 16. 17. 17. Sábado 17. Viene la fiesta en el Orsa. Y el pueblo de Orsa sacó su propia moneda para poder tener su fiesta. Ah, caramba. El Orsa. La fiesta en el Orsa. Uh-huh. Sería chévere escuchar la fiesta en el Orsa en el medio del programa. Pero el hecho es que ya las regiones de Venezuela están sacando sus propias, están emitiendo su propio dinero porque ya el Bolívar no existe. Sí, ya, ya está absolutamente destruido como opción. Voy a también anunciar otro servicio público que es carbamazepina de 200 miligramos y fenobarbital de 100 miligramos. El número es de la señora Dayerca, 0412-980-8792. Para que sepan si pueden apoyar. Y también tenemos el Twitter, @PrometeoRCR. Esa es otra vía por la cual vamos a estar comunicándonos hoy. Correcto. Y hablando del llano, un tema con el que queremos abrir hoy tiene mucho que ver con el llano, que es la fulana temporada de quemas. Que y no todo existe. El mito cultural no que hay alrededor. No existe la temporada de quemas, eso es mentira. Existe la temporada de incendios forestados provocados por la gente, que es la época de sequías en donde la vegetación se seca y hay una práctica cultural que a veces está controlada, pero a veces no, que es de prenderle candela al cerro, o sea, a la carretera, o al conuco, o de no sé qué. Y en esta época eso simplemente termina prendiendo en candela toda la montaña y todo el bosque. ¿Sabes que ahí, por cierto, en el papel no tienen relación, pero yo sí lo asocio? Y la temporada de quema me parece muy parecida a esa idea de la dolarización. Porque siento que ambos son expresión de una flojera estructural. Sí. En el sentido de que la temporada de quema en gran medida, que es mentira, otra vez, temporada de quema, la cual es mentira, suele venir porque, bueno, por una forma cómoda de podar, entre comillas, de podar el monte, de mantener. Sí, de mantener, por ejemplo, en el interior, mantener los bordes de la carretera, le prenden candela. Exactamente. Los ganaderos, para que el ganado no se vaya a buscar pasto al lado de la carretera y que puede terminar en atropellado, en atropello, también le prenden fuego al borde de la carretera. Bueno, y básicamente la dolarización me parece la misma idea, ¿no? Una flojera estructural de poder atender el problema y sencillamente se lo dejamos a otro, como dijo el señor que se comunicó a través del 3456, por un costo de un bolívar básico más IVA, porque básicamente es ceder la inteligencia. Es como que, bueno, no, yo no hago más nada, que se encargue en este caso el ¿cómo se llama esto? El Fondo del Tesoro. La Reserva Federal. La Reserva Federal. Gringa y ya. Y nosotros nos desentendemos de eso. De hecho, he visto varios artículos que al final cierran diciendo que cierra el Banco Central. Y es como que me parece una irresponsabilidad, porque es verdad, hoy en día la moneda no tiene mayor valor, el bolívar. No, es la burla. Sí, pero es una ficha de Hacienda. Pero igual se tiene que trabajar en función de la economía y generar una estabilidad mínima y una seriedad mínima que nos permita salir de esta. Yo entiendo mucho del tema, pero entiendo que si, digamos, el tema monetario le queda a la Reserva Federal, pues lógicamente no necesariamente van a tomar las decisiones que van. Van a tomar las decisiones que les convenga a Estados Unidos. Que les convenga a nosotros, obviamente. Que le convenga a la Reserva Federal, además, ni siquiera a Estados Unidos. Exacto, que le convenga a la Reserva Federal porque el objetivo de ellos como ente es mantener el valor de su moneda. Y aquí la audiencia, por favor, que intervenga cuando quiera porque estamos especulando. Pero si la Reserva Federal se preocupa por sí misma, o sea, por la moneda que ella emite, y esa es la moneda de curso legal en Venezuela, ¿eso no es bueno para la moneda de curso legal en Venezuela? Luego, ¿es bueno para Venezuela? Bueno, eso es un poco más complejo. Yo diría que no. Pero hay gente que sabe más de eso que nosotros. Lo que sí sabemos nosotros acá, o por lo menos tenemos un poquito más de idea con respecto a eso, es alrededor justamente de esta idea de la temporada de quemas. Y todo el mito que hay. De hecho, yo recuerdo cuando yo leí Doña Bárbara por primera vez, hay una parte donde se estaba hablando de que, bueno, que comenzaba la temporada de quema y se iba a aprovechar la temporada de quema para intentar cercar la hacienda y todo esto. Y me hace gracia porque es la naturalización de una idea que hoy en día obviamente sabemos que no es así. Porque hay temporada de cambura, hay temporada de mango, hay temporada de mamón. Sí. Y de incendios. Sí, la mata que da incendio. La temporada de fuego. Exacto, la mata que da candela. Bueno, fíjate lo que pasa. como la gente no sabe cómo se originó el incendio, creen que se origina porque espontáneamente, hay mucho porque hay mucho calor. Esos incendios espontáneos ocurren en bosques generalmente templados o subtropicales, que son plantas que tienen mucho aceite. Y son lugares en donde hay tormentas eléctricas cuando no llueve. E incluso cuando llueve, hay tanto aceite en la materia vegetal que eso se puede prender en candela. En Venezuela y en general en el trópico no pasa eso. La vegetación del trópico no tiene aceite. Luego es como una paja, es como un papel. Usted puede agarrar un papel y lo pone al sol más inclemente en la zona más seca del país, y ese papel no se va a prender en fuego por eso. La materia vegetal del trópico no se prende espontáneamente en fuego, porque la única chispa natural que existe en el trópico ocurre cuando hay lluvias. No hay tormentas eléctricas sin lluvia. Entonces es dificilísimo que en el trópico ocurra un incendio forestal espontáneo. Todos los incendios forestales en Venezuela son producidos por el hombre, sea por accidente o sea a propósito. Nosotros aquí una vez tuvimos a los bomberos del Distrito Metropolitano hablando un poco de esto, y las causas de los incendios forestales aquí en Venezuela son varias. Algunas son las que ya dijimos, ¿no? Como limpiar el conuco y eso se extiende por el monte, o limpiar la carretera y eso se extiende por el monte. Ahora que no hay servicio de recolección de basura en muchos lugares, la gente está quemando la basura y suelen hacerlo de una forma incorrecta. La tiran para el monte y después la prenden, y eso quema el bosque que está en ese monte, lógicamente. O también, en el caso de Caracas, los bomberos nos decían, bueno, la gente que dispara armas de fuego cerca de lugares vegetados en temporada seca, y lo que ocurre es que esa vegetación se prende en fuego porque las balas salen con muchísimo calor de las armas. Entonces, y bueno, yo no sé, y en el estribo Duarte, que todos los años se quema, yo no sé si es que hay alguien que va todos los años a prender ese fuego. El hecho es que ¿dónde es eso? No tengo idea de dónde. Allá en el Ávila, cerca de Los Chorros. Ok. El hecho es que a nosotros, incluso aquí en el programa, nos han dicho, pero eso no importa, porque cuando vienen las lluvias otra vez el Ávila queda verdecito. Es verdad, queda verdecito, pero no es la misma vegetación que cuando el fuego pasa por encima de un bosque. Claro, el bosque entonces, no se recupera. Se recupera es un pastizal. Exactamente. Y el pastizal pasto, sí vive de que haya fuego todos los años. En cambio, al ser pasto precisamente, empezamos a tener una montaña sabaneada y un paisaje sabaneado. Y justamente lo que hace el Ávila una cosa chévere, un lugar bueno para ir a pasear y para que sea un espacio de encuentro ciudadano, es que es un bosque y no que es una sabana precisamente, porque si fuese una sabana, el calor sería insoportable y nadie subiera. Sí, claro, exacto. No, bueno, yo no sé. La gente que sube al Ávila puede dar fe de esto perfectamente. Subir por ese estribo es durísimo porque hace un calor espantoso. Sí, yo subo por ahí seguido. En cambio, subir por los caminos que tienen vegetación alta es un paseo. ¿Qué es lo que? Exacto, yo subes por Sabasnieve. Y eso usted lo puede transportar a la ciudad también. Las ciudades con árboles son mucho más frescas que las ciudades que no tienen árboles. Pero el hecho es que cuando se pierde el bosque debido a los incendios, no es solo que cambia un bosque a una sabana. Los animales que viven en ese bosque no pueden vivir en la sabana. Los monos, las ardillas, las aves que anidan en árboles. Los insectos que polinizan las flores, que hacen que salgan los frutos ellos no comen paja. Exactamente. Ellos comen frutos, ellos comen otros insectos que comen las hojas de los árboles, no las del gamelote. Entonces, todo ese equilibrio se cambia y se transforma en un ecosistema mucho menos diverso y que no genera los mismos servicios ambientales que el bosque que existía antes. De manera que la temporada de incendios es un mito que proviene de una práctica cultural que ambientalmente en Venezuela no tiene sentido. Ahora, la otra cosa que pasa con los incendios forestales, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que después de que tuvimos este como especie de inviernito caraqueño, que es algo normal o era normal en el pasado, de repente no es que ya no hace frío, sino que empezó a hacer un calor muy malandro. Pero de una. De una. Fue como que bajaron el switch. De una. Y eso tiene que ver con los incendios forestales. Porque los incendios forestales que producen humo. Lo que llamamos calina aquí en Caracas. se origina en los incendios forestales de las zonas aledañas, del mismo Ávila, de las organizaciones internas. Y el problema con el humo, la radiación solar atraviesa todo lo que es transparente sin calentarlo. La razón por la que hace calor en una ciudad no es porque el aire caliente el aire, no es porque el sol caliente el aire, es porque el sol calienta el asfalto, el sol calienta el cemento, y el cemento caliente es lo que calienta el aire. Por eso hace calor en una ciudad. Ahora, el humo no es transparente, el humo es opaco. Lo que pasa es que como es un polvo tan fino, tú es traslúcido cuando se encuentra suspendido en el aire. Pero cada partícula de humo es una partícula opaca. Eso quiere decir que el sol la calienta. Entonces, cuando el aire tiene humo, el aire se calienta directamente con el sol. Por eso, cuando hay calina en Caracas, el calor es bestial. Entonces, si nosotros quemamos todos los bosques que tenemos alrededor de Caracas, una de las cosas que nos pasa es que la ciudad se vuelve mucho más caliente. Claro, y por cierto, yo ahí tengo dos ejemplos. Yo tengo una terraza en donde tengo unos tobos para regar mis matas. Y eso se nota cuando están incendiando, porque yo voy a agarrar mi tobo, ajá, que normalmente tiene algo de agua porque lo tengo debajo de un chorro que tiene una gotera. Entonces, uh-huh, para no perder esa agua, yo la dejo ahí debajo de la gotera. Uh-huh. Y se ven los trazos de ceniza. O sea, cuando cae un conjuntico de ceniza, ¡pum! Entonces tú empiezas a ver que en el fondo está lleno de ceniza, y es donde te das cuenta, donde materializas, donde llevas al ejemplo vivo lo que termina ocurriendo con la calina y con esos incendios forestales. Sí. Por cierto, un ejemplo que a mí me gusta mucho utilizar, y aparte que es sabroso de poner en práctica, de una ciudad con árboles y una ciudad sin árboles, podemos hacerlo dentro de la misma ciudad. Mire, camina el Boulevard de Sabana Grande de Chacaito a Plaza Venezuela. Un día como hoy. Hoy. Sí. Va a terminar con ese coco frito. Sí. Haga lo mismo hoy mismo. Es más, si quiere, si le provoca y anda en familia, agarre en Plaza Venezuela, ahí mismo donde está la torre de Conferre, y sigue caminando para abajo. Va a pasar un pedazo también infernal, que va a ser todo lo de los estadios. Pero apenas llegas al Paseo de los Ilustres, correcto, que hay árboles. Hay árboles. Es como que entraste en un túnel maravilloso. En donde hay un clima tropical, sabroso, chévere, y puedes estar cálido. Ahí, y puedes estar ahí todo el día y caminar de ahí. Correcto. Hasta la Academia Militar. Correcto. Porque es un túnel largo de no sé cuántos kilómetros, de 3 kilómetros, 4 kilómetros, ni idea. Eso pasa también en Maracaibo. Maracaibo es una ciudad que la gente al mediodía no está en la calle por razones obvias, ¿no? Porque es infernal. Porque es infernal. Pero el paseo, yo no sé cómo se llama, pero es un paseo que queda desde la iglesia de la Chiquinquirá hasta la iglesia de no sé dónde, que remodelaron hace algunos años. Y ahí hay un montón de úcaros, que son unos árboles que dan mucha sombra. Y ahí está todo el mundo, todo el día, en los bancos, en las plazas, etcétera, etcétera. En pleno Maracaibo, de manera que la diferencia es abismal. Tenemos que hacer una pequeña pausa en el Conuco de Prometeo y ya regresamos con más. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos con más El Conuco de Prometeo. Vamos a leer algunos de sus mensajes que llegan al número 3456. Buenas tardes, gracias por cuidar tanto nuestro ambiente. Sigan adelante, Dios los llene de bendiciones. Esto lo escribe Julio de Carayaca, que es fiel oyente. Igualmente para usted, señor Julio. Alguien escribe por aquí que tiene alurón de 300 miligramos para donarlo. Alurón de 300 miligramos para donarlo. Quien lo necesite, el número es 0412-265-4582. 0412-265-4582. También lo puede dejar aquí en la recepción en RCR, que hay una especie de banco de recepción de medicina. Buenas tardes, le escribe Jesús Díaz desde Propatria. Éxitos, bendiciones. Siempre los escucho, aprendo y comento el programa con mis amistades. Muchas gracias, señor Jesús. Y eso es muy importante. Todas las cosas que nosotros aprendemos en cualquier parte, sea en este programa, sea en la calle, pero que las aprendemos porque tienen sentido, no porque alguien nos las dijo y ya, sino porque la aprendemos porque, sea que alguien la dijo y nosotros lo vemos en la realidad, o sea porque entendimos la realidad, nosotros siempre tenemos que hablar de eso. Eso es una de las cosas que nos diferencia de los animales, que cuando uno de nosotros aprende algo, lo puede decir a los demás para que los demás no lo tengan que aprender de cero. Claro. Por eso nosotros avanzamos, eso es importantísimo. La capacidad de reproducir información y de analizarla y de procesarla hace la diferencia. El señor Prieto nos escribe, Reni Prieto nos escribe a través de arroba Prometeo RCR, que parece que no hay bomberos forestales, quemas en todas partes. Bueno, yo ahí me gustaría meter un poco la mano en el fuego por los bomberos, qué paradójico. Bueno, porque efectivamente hay pocos bomberos para lo que se necesita. Exactamente, ¿no? Hay pocos bomberos para lo que se necesita, por un lado, pero lo otro es que las condiciones de trabajo de los bomberos son absolutamente deplorables. Claro, bueno, como, o sea, como la de la mayoría de los funcionarios públicos que son de hecho útiles y necesarios. Que realmente los son bomberos, útiles. Los maestros, los médicos, o sea, las enfermeras. No tienen los equipos. Imagínense los equipos que tienes que tener para poder atender solamente el Ávila. Solamente el Ávila. Solamente el Ávila. Que es bastante pequeño como parque nacional. Sí. Vaya. Que por cierto, que el Ávila es un bosque hoy por un trabajo que nosotros hemos reseñado varias veces que incluía un sistema de tubos a lo largo de todo el parque nacional para apagar esos incendios. Exactamente. Y justamente para lograr concientizar a la gente de la importancia del Ávila, que lo tenemos enfrente, que se puede subir, que tú ves la cantidad de personas que suben. Imagínese un parque nacional que sea realmente grande. Quizás en repetir puede ser uno, Canaima. San Esteban, que siempre se quema. San Esteban, ¿dónde queda San Esteban? Eso queda en Carabobo. Es como el Henri Pittier de Carabobo. Es como una continuación del Henri Pittier. Ok. No, lo pregunto auténticamente porque no sé y porque probablemente quienes nos escuchan no estén plenamente conscientes de ello. Pero ahí es importante también darnos cuenta del esfuerzo que hacen los bomberos forestales como cuerpo civil, y en gran medida es casi que voluntario de ese trabajo. O sea, pudieran estar haciendo cualquier otra cosa, pero están enfocados en eso porque si les apasiona el trabajo que hacen y se saben útiles a la sociedad. Y es un trabajo que tenemos que reivindicar y rescatar. Y cómo no, no es suficiente. Bueno, pero siempre se puede hacer más nosotros como ciudadanos. O sea, lo que la sociedad venezolana tiene que exigir es unos bomberos que tengan su dotación completa, y tampoco es como que hay incendios porque no hay bomberos, ¿no? También tampoco hay campañas de educación para que la gente deje de quemar los cerros. Por ejemplo. O que queme sus cuestiones de manera responsable. O que informe. Que se haga responsable de que el incendio que está haciendo de su conuco no se transmita al bosque. O que informen, porque mucha gente tiene auténticamente la idea de que la quema es una cosa natural. Sí. Y eso no es así. Es importante agarrar y que se sepa que no es así. Sí. También queremos hacer un saludo a nuestros amigos de Mundo Agropecuario en Twitter, arroba munagropecuario, y en internet, en su página mundoagropecuario.com. .net. Y .com y .net, ambas. Ah, tienen las dos, imagínate. Así es. Y bueno, ellos, aparte de retransmitir el Conuco de Prometeo, tienen información muy actualizada, de mucha calidad, sobre el agro en general y sobre el agro en Venezuela, lo cual es importantísimo, porque si hablamos de que parte de conservar nuestro ecosistema republicano es entender lo que pasa en él, pues quienes producen la comida, que es como el paso uno más o menos, tienen ahí una ventana para ventilar sus necesidades, sus problemas y también sus logros y sus triunfos, que es muy importante. Entonces, gracias a Mundo Agropecuario por ese trabajo. Encantados de estar en alianza con ustedes. Por cierto, estoy aquí revisando ambas páginas, que son como una especie de siameses, pero son diferentes. Y justamente habla de la naturaleza del cambio climático y de cómo eso, en otro momento, otro cambio climático motivó a la humanidad a ser lo que es hoy en día. Y es básicamente la especie hegemónica en el mundo, que está realmente en todos lados del mundo. Sí, incluso en donde a bajar de los árboles. Exactamente. Y a caminar erectos. Y no solamente los obligó a eso, sino que forzó a que estuvieran en lugares donde naturalmente no iban a estar. Sí. O sea, hoy en día, yo siempre lo pienso, pero a manera de chiste, de cómo demonios se generaron asentamientos humanos en lugares tan fríos como la propia Rusia, algunos puntos de Noruega. Eso no es solo cambio climático. También es que cuando los humanos nos ponemos brutos, cuando nos reproducimos mucho y deja de haber alimento, cuando dejamos que los malandros empiecen a liderizar a los que no son malandros, hay desplazados. Y los desplazados no tienen mucha opción en donde quedarse. Si el único sitio donde no los van a matar es un risco frío en Siberia, ahí es que ellos van a ver cómo hacer para sobrevivir. Parte de la población, parte del poblamiento humano del planeta ha ocurrido porque los desplazados de las zonas ya pobladas terminan poniéndose en donde sea que no los maten. Buen punto de vista. Es una historia dramática. Sobre todo viendo la cantidad de desplazados que tiene hoy Venezuela. Claro. Los malandros llegaron al poder y lo que está ocurriendo es una ola de desplazados. Lo que pasa es, y esto después lo conectamos con Stephen Hawking. Stephen Hawking decía, no hay otro planeta. Ya nosotros los lugares disponibles del planeta los ocupamos todos. No hay para dónde agarrar. O nos ponemos serios en este planeta o no vamos a tener para dónde agarrar. O nos ponemos en serios también en la conquista de otros planetas. Que es su propuesta, de hecho. Exactamente. Seguimos, vamos a terminar de leer los mensajes. ¿Dónde me quedé? Ok. Energía alternativa ecológica, ya basta de rentismo petrolero, PDVSA devaluada, Ana Castro. Definitivamente, señora Ana Castro, ir a una matriz energética que sea alternativa es importantísimo para Venezuela, no solo porque el petróleo va a dejar de valer lo que vale hoy, que ya vale poco, porque el mundo ya no se puede permitir seguir quemándolo, es así de sencillo, sino que el sistema de producción energético a partir de petróleo no nos está funcionando y es mucho más barato producir energía a partir del sol, que es gratis, que a partir del petróleo, aunque suene contraintuitivo, porque el petróleo aquí en Venezuela está subsidiado, ese no es su precio real. Entonces ese subsidio se paga con la plata de los hospitales, con la plata de las escuelas, con la plata de la salud pública, de la educación. Exacto. Entonces nos sale carísimo generar energía a partir del petróleo, carísimo. La energía venezolana es carísima. Lo que pasa es que no la paga usted en una factura, la paga usted en mala calidad de vida. Ese es el pago por la energía. Así mismo, así mismo. Y eso es algo que tenemos que en este conuco siempre señalamos. Sí. ¿No? El tema del subsidio de la gasolina y la forma en la que se está entendiendo el consumo energético. Mira, en el mundo entero, llena el tanque de un carro vale como $50 por lo bajito. Correcto. Porque cuando son camionetotas y tal, vale como $80-$90. Correcto. Y acá no cuesta. No llega al dólar, yo creo. No, es que mira. No llega al dólar. No llega a nada. A nada, nada, es nada. O sea, no llega a $0.00001, un tanque. Sí. O sea, no estamos hablando de un litro, estamos hablando de un tanque entero. Sí. Pero ¿quién paga eso? Ese es el precio, porque no es que el petróleo es gratis, no es que la gasolina es gratis, es que alguien lo está pagando. Y lo está pagando usted, porque lo paga el gobierno, pero después el gobierno cubre esa deuda con la plata de los impuestos, y esos impuestos no se usan en lo que usted los estaba usando, en lo que usted quería que se hiciera con ellos cuando los está pagando. Es lo que es bueno que se use, que es en cosas que son realmente para todos, porque al final la gasolina no es para todos. Ajá. Ajá. Bueno. Tenemos que hacer otra pausa y ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Puedes escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos al aire aquí en Radio Caracas Radio. Esto es El Conuco de Prometeo. Por la señal de BTV hay un micro sobre el zarpe del buque escuela Simón Bolívar, en donde todos esos soldados de la Armada están orgullosamente mostrando sus dotes de orgullo militar. Y yo me pregunto, ¿qué ha logrado la Armada venezolana en los últimos años para que ellos estén orgullosos? Si somos un país que lo que hace es sacar y sacar y sacar y sacar droga, entonces una preguntica para quienes tengan miembros conocidos en la Armada, que se la pregunten, ¿qué es lo que les da tanto orgullo? Seguimos sí. Con mensaje de texto, dice la misma señora Ana Castro, urgente, los zoológicos no tienen ninguna culpa de nada, pasando hambre en todo el país, urgente, Ana Castro, bueno, es que estamos bajo una administración pública que es absolutamente inhumana y que no tiene absolutamente ningún tipo de prurito en que los demás se mueran de hambre. Claro, claro. Por cierto, hablando de eso, en estos días hubo dos cosas que me parece importante como mencionar. Una es que fue el Día Mundial del Agua. Ajá. Eso fue el 14, ¿fue? No me acuerdo, fue esta semana. Que no, fue el 22. Entonces todavía es, no es. Es el 22. Pasa pero, que la gente está celebrando todo el mes. Ah, porque yo vi un aviso de Provite que decía como el 14. Yo decía, bueno, ¿será que se pelaron? Porque el 14 teníamos una charla, que por cierto iba a dar yo, pero en Topotepuy. Pero ese día llovió mucho en Topotepuy y no fue nadie. Sí, porque Topotepuy es Far Far Away sí, Kingdom. Pero era, bueno, como era el mes del agua, entonces la charla era el 14. Ya decía yo. Y lo otro es el incidente, no sé si sabes algo de este chisme, el incidente que hubo con la nutria que tenía hambre. Sí, de hecho, ¿conoces La Vía de Nos? La Vía de Nos, no, me suena. La Vía de Nos es un portal que muy bueno, que toma las historias de las personas que han sufrido durante todos estos años, pero las convierte en una historia, pues no es como que muerto el muchacho, no sé quién, no sé cuánto, su cuerpo está en la morgue, ¿me entiendes? Sino es como la historia de las personas que conocieron al chamo. ¿Qué hicieron después de esa muerte para que eso no volviera a pasar? Bueno, de eso va, de tomar las historias de sufrimiento de las personas y convertirla en historias. Y me contactaron para escribir la historia de esa nutria. Ok, imagínate. Pero bueno, el hecho es que la nutria que está muriéndose de hambre, alguno de los cuidadores poco profesionales que la someten a tortura porque no se puede decir que las cuidan. El cuidador se descuidó. Se descuidó, dejó una escalera por ahí, la nutria subió por ahí y vio a una persona y se la quiso comer. El resultado es que la mordió. Perro. Imagínate. Entonces, hubo todo un debate de ver si se sacrificaba la nutria. Imagínate el nivel de hambre que tienes que tener que un animal que no es cazador de humanos. No, de humanos, sí. La nutria caza, pero caza moluscos. Animalitos. Sí. O sea, animalitos que le caben en las manos. Sí. O sea, no animales que son de su tamaño. Correcto. O más grande. O sea, imagínate el nivel de hambre que tiene que tener para que llegue a ese punto. Al final, por presión de la gente, no se sacrificó a la nutria porque, bueno, pero no es culpa de ella tener hambre. Claro, obviamente. No es culpa de ella estar en una cárcel horrible desde hace 15, 16, 20 años. Y por cierto, otra que le dio como un ataque de epilepsia a otra nutria, no sé si... Si supiste eso, ese caso. No supe. Eso fue hace como 3-4 meses. Que hubo otra nutria que le dio como un ataque. Y como unas convulsiones, una cosa así. Y se murió. Yo, de hecho, agarré y me pasó que fui a verlo. Que ese día yo estaba en el Parque del Este. Uh-huh. Y la vi. Entonces vi, mira, esa nutria está ahí como dando vueltas. Qué loco. O sea, estaba como haciendo... Sí. Tirabuzón. Porque cuando sabes que los animales cuando están en cautiverio en condiciones como las que están pasando los animales ahorita, y ya ni siquiera hablamos de la falta de comida, bueno, se empiezan a volver locos, pues, lógicamente. Entonces yo dije, me pareció muy loco, y cuando llegamos a la casa, dijeron que se había muerto como de una especie de ataque de epilepsia, y fue como que perro, yo lo vi en vivo y bueno, obviamente no nos habíamos dado cuenta de nada de eso. Claro. Llegan más mensajes. Magali Tobar, desde Caracas, dice: falta de mantenimiento de parte del gobierno a los árboles enfermos y secos de toda Caracas ocasiona accidentes cuando llueve. El mantenimiento fitosanitario de los árboles de una ciudad corresponde al municipio. En algunos municipios se hace, en la mayoría no. Y es importantísimo porque, ¿qué suele pasar? Que cuando los árboles no se podan y no se les hace mantenimiento fitosanitario, de una parte se enferman y se mueren. Y de otra parte, pasa esto, que las ramas se le empiezan a caer, porque en la selva los árboles crecen y de vez en cuando las ramas más viejas se caen para abajo. Porque y es normal, siguen creciendo por arriba, es normal. Pero claro, las ramas en la ciudad le caen a un carro, le caen a la terraza de alguien y la gente decide cortarlo. Eso es un crimen, pero además, si la municipalidad no se dedica a hacer el mantenimiento fitosanitario, es mucho más probable que pase. Y les recordamos que los árboles en la ciudad no son un adorno, son una necesidad. Es un mobiliario urbano que es indispensable para los que habitan la ciudad. Son una gran ayuda. Basta nuevamente hacer el ejercicio de un lugar de la ciudad que tenga árboles y un lugar de la ciudad en el que no. Uh-huh. Sí, un buen ejemplo, por cierto, siempre me ha parecido cuando era niña, no lo entendía. pero el paraíso es un buen ejemplo de ello. El paraíso está cundido de árboles por todos lados. Correcto. Ir de cualquier lugar del paraíso a cualquier otro lugar del paraíso es un paseo. Es un paseo, es viable, uh-huh. No es nada del otro mundo, a pesar de que las distancias son larguitas. Sí, y a pesar de que la zona está venida menos, de que no está fea. Por el tema de la inseguridad y todo esto. Exacto. Pero por el calor no te preocupes. Pero por el calor no es uno de los temas. De hecho, yo siempre le decía a mi mamá que me parecía raro que el paraíso siempre era oscuro. Y ella me decía como que no es oscuro, pero obviamente no. Lo que es sombreado. Ella no lo relacionaba, y yo menos porque era niño. De que es que, claro, había muchos árboles y obviamente es muy sombreado. Mm. Cosa completamente distinta a el centro de Caracas. Correcto. Cosa completamente distinta al Boulevard de Sabana Grande. Uh-huh. Que cuando yo era niño, mi abuela y mi mamá, ellas en otra Venezuela, por supuesto, hacían un paseo y a comprar telas. Y a mí me parecía eso, que eso era la cosa más tortuosa, claro, que podía haber en el mundo. Claro, horrible. Yo también hice ese paseo varias veces. Infinidad de veces. Sí. Entonces era horas. Y yo decía, ¿pero cuándo va a acabar esto? Claro, pero, y eso era puro calor. Claro, era la pepa de sol, uh-huh. Porque en ese lugar, todo el Boulevard de Sabana Grande, no tiene árboles. Sí. Y no ha tenido nunca, pues. O sea, no es que es ahora, es que jamás ha tenido. Porque aquí no hay esa cultura. Y eso nos viene mucho de los españoles. Pero los españoles viven en un lugar que es mucho más frío que acá. Claro, entonces se pueden lanzar esa gracia de no tener muchos árboles en algunos lugares. Correcto. Porque nada más va a tener 3 meses malos de insoportabilidad. Aquí va a tener todo el año. Correcto, correcto. Ana Luisa de Guatire nos escribe, dice: no hay suficientes camiones para recoger la basura en el cantado municipio Zamora, Guatire. Posible epidemia. Efectivamente, cuando no hay recolección de basura, hay un riesgo a la salud. Riesgo de diarrea, riesgo de alergia, riesgo de ratas, riesgo de moscas, etcétera, etcétera. Eso no es una cosa trivial. Algo adicional con el tema de la basura: no sería tan difícil recoger la basura en Venezuela si hubiera un sistema de recolección de desechos para su reciclaje. Porque entonces tú, la basura que produce el problema de epidemias, que es la basura orgánica, te la llevas para un lugar, todo el resto de la basura se recicla y es muy poca la basura que termina siendo basura. Entonces es mucho menor la probabilidad de que ocurran estos problemas. Por favor, repite el teléfono de la señora que pide enalapril de 20 miligramos y dónde vive. Es la señora Edith, 0412-599-3579. No sé dónde vive, pero ese es el número, 0412-599-3579. Urgente, quieren mudar centro de recolección de basura a Las Mayas para la zona industrial de la Yaguara por negligencia hacer Misión Vivienda pegada a Las Mayas. Claro, porque hicieron un poco de Misión Vivienda pegada a Las Mayas, y ¿quién va a vivir ahí? Bueno, lo peor es que no es que es un poco, es un poco tototote. Es horrible. O sea, obviamente ahí no puede vivir nadie, pero la solución no es pasar ese monstruo de basura a una zona industrial. La solución es tener un sistema de reciclaje que haga que la basura en Las Mayas vaya disminuyendo hasta el momento en que tú puedas clausurar Las Mayas, porque toda la basura se recicla, o una gran parte de la basura se recicla, y la que no se lleva a un relleno sanitario debidamente construido. Y no solamente el relleno sanitario, sino que poder empezar a sincerar cosas, ¿no? El tema del subsidio de la gasolina, el tema del no aprovechamiento de la basura, tiene mucho que ver con la forma en la que se aprovechan o desaprovechan cosas en función de lo subsidiado o no subsidiado que esté, lo real o lo irreal que sea el mantenimiento y costeo de las cosas. Yamilet Martínez desde Galipán dice: colocan anárquicamente bases para teleférico en terrenos de agricultores en Galipán, empresarios rojitos para instalar restaurantes abusadores. Yo me imagino que esa es la manera en que van a lavar sus dólares. Sí, claro. Van a ser empresarios. Sí, por cierto, nos escribe. Y como ahorita tienen acceso a los permisos, entonces pueden ser empresarios en los términos que a ellos les gusten. Que les dé la gana, por supuesto. Por cierto, nos escribe el Guillermazo que esta semana los incendios forestales fueron terribles, mucho el bosque de la selva tropical húmeda desde Cotoco en Chuao, que se sintió mucho eso por allá. Y bueno, eso es hablar con la gente y decirle, hablarle sobre esta cultura de quemas, de por qué están quemando, de si usted va a quemar un cunuco, tiene que tener cuidado de limpiar en los bordes para que eso no se transmita a la selva. Porque al final, los conucos no producen si lo que tienen al lado es terreno seco. No, y es mentira. Y explicar también que no es natural. Que no es natural. Que es la mata de que de fuego está dando candela. No. Sí. O sea, sencillamente son cosas que son provocadas, sí, por ignorancia. Y a veces porque no tienen forma, pero casi siempre tienen forma. Sí. Y flojera estructural. Urgente, Juan González de Ciudad Bolívar. Más de 10 años nuestros indígenas guarados del Tamacuro sin agua, luz, comida, medicina, justicia para nuestros orígenes. La situación de los guarados además tienen una epidemia de VIH que está diezmando a esa población. Terrible, aparte, y es muy oscuro el tema de cómo surge sí. todo este tema de epidemia de VIH. Sí, y nosotros los ambientalistas que sabemos que la extinción es para siempre en el caso de los animales y las plantas, la extinción cultural también es para siempre. O sea, sí. si esos guarados o se mueren todos o se tienen que ir a la ciudad, la cultura guarado se pierde, no hay nadie que la va a rescatar. Claro, porque no hay forma de hacerlo. Uh-huh. O sea, no es que yo pueda agarrar y meterme a guarado y adaptar la forma de vida, no, porque no puedo. Sencillamente hay un tema ahí físico y biológico y cultural que es irreemplazable. Aquí nos llegó un mensaje que le falta alguna parte porque está como incompleto, pero dice: mi mata de guanábana daba frutos excelentes y luego de esto y de unas maripositas con una pinta con forma de ojitos negro y blanco. Una plaga. Bueno, le cayó una plaga a su mata de guanábana. Yo la verdad es que ahí no me atrevería a aconsejarle, pero yo creo que lo que tiene que hacer es podar la mata, porque claro, estos parásitos suelen vivir en las hojas y suelen vivir de las hojas. Entonces, de pronto tiene que podar la mata. Es posible que tenga que hacerle algún tratamiento, sea con humo o con algún insecticida, para que ella retoñe y se cure. Los árboles se curan, ¿no? Pero pasan entre meses y años para volver a estar como estaban antes. Es posible que pase un par de años sin dar guanábana. Sí, es posible, pero la mata va a seguir viva. Sí, sí. Por cierto, entonces, en buenos casos, toca esperar. Alfredo Vargas nos escribe: en 18 años no se resolvió nada, menos con proyecto Agrosur y deficiencias en Agropatria, menos faltando poco para elección presidencial. No, esto es Armando Reverón desde Barinas. Alfredo Vargas nos dice: un par de horas de agua y luego 5 días sin agua. Parroquia La Pastora, detrás del Palacio de Miraflores, afectados niños, ancianos, embarazadas. Exacto, yo creo que nosotros nos estamos dando cuenta finalmente que los servicios públicos no son servicios que le dan a uno para calidad de vida. O sea, son las necesidades básicas del cuerpo: limpieza, sed, comida. Pirámide de Maslow básica. Ajá, ajá. O sea, unas necesidades que tienes que tener sencillamente por el hecho de existir. Exacto, entonces... cuando nosotros hablamos de la protección del medio ambiente, de la protección ambiental, del ecosistema, estamos hablando de lo que nos da todo esto. No estamos hablando de un lujo ni de un emperre de hippies. Estamos hablando del origen de nuestra agua, de nuestra comida. Y cuando nosotros lo decíamos, generalmente lo que ocurría era como que no se entendía, porque finalmente la gente abre su chorro y sale agua. El agua no la está produciendo un bosque, la está produciendo el grifo. Exactamente. Pero eso viene de un bosque y ahora no hay. Esa relación justamente que en este conuco procuramos ayudar a que usted, que está del otro lado, también la genere, es parte de un servicio ciudadano, de un ejercicio ciudadano en el que nos empezamos a cuidar todo. Pero la parte que a usted, que está del otro lado, le corresponde, es un poco más fácil porque es reproducir la información. Es conversarlo con su familia, conversarlo con sus amigos, conversarlo cuando alguien diga: ay, bueno, no, es que ese humero es porque es la temporada de quema, por ejemplo. No, amigo, eso no es así, porque los incendios aquí son provocados, sí, porque los bosques nuestros, para que se genere fuego, se necesita una cantidad de cosas que ya hemos mencionado en este programa, y no necesariamente tiene que sabérselo de memoria, pero sí tiene que saber la idea básica, sí, que es que no es natural. No es natural. Y que eso siempre es provocado. Exacto. Para que no le vengan como que eso es algo que es inevitable. Ahora, hay cosas naturales, no naturales, que nosotros hacemos. Pero en este caso no tiene ningún sentido, es escupir para arriba. Claro, porque hace todo más caliente, hace todo más invivible en una ciudad que, aunque es chévere, no nos ayuda mucho, sí, a estar mejor. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en el conuco de Prometeo. Nos escribe Reina Victoria. Nos dijo que nos avisó por Twitter. Yo le respondí, señora Reina. Ella quiere saber dónde se puede denunciar a los que abusan con el uso del agua, con mangueras, que si para lavar la calle y eso. Eso se denuncia ante Hidrovén, eso se denuncia ante Fiscalía y ante el Ministerio de Ecosocialismo y Agua. Ese es lo que está en el papel. El problema es que le hagan caso a su denuncia y se tomen cartas en el asunto. Probablemente no. Así que, señora Victoria, lo que queda es una labor de concientización a los vecinos para que sean los vecinos mismos los que tomen los correctivos necesarios dentro de su vecindad. Y a quienes hagan esto, le digan, le hagan una sanción moral entre todos para que este tipo de cosas dejen de ocurrir. Lamentablemente estamos en ese momento, pero ese es el germen de la organización de las sociedades, la vecindad. José Hernández dice, el Boulevard de Catia, el mejor porque es sombreado en sentido y es en sentido norte y sur. La sombra no es un lujo. Nos dicen también, la basura en otros países es oro, en Venezuela es alimento y foco de enfermedades. Cecilia de Caracas, efectivamente, en los países donde se recicla, la basura es fuente de empleo. Y de recursos, empleo, recursos, y no se pierde. Lo importante es justamente que se pierda lo menos posible de todo lo que se genera, no solamente la basura, evidentemente. Correcto. Nos queda relativamente poco tiempo para terminar este programa. No sé si quieres hablar de Stephen Hawking ahorita o lo dejamos para el que viene. Yo creo que para el que viene. Para el que viene tenemos invitado. Entonces, pues, vamos a hablar ahorita. Bueno, Stephen Hawking, que es un físico inglés que trabajó la mayor parte de su vida en Estados Unidos, bueno, es un científico brillante que descubrió un montón de principios teóricos de la física en lo que respecta a los agujeros negros, al origen del universo. Es una de estas personas que nos acercaron como a entender nuestro mundo material más allá de los mitos, ¿no? Tumbó varios mitos y le dio una explicación lógica a esas cosas que nosotros no teníamos cómo explicar. Luego es una persona, este tipo de personas son importantísimas, pero además el hecho de que lo hubiera hecho en una silla de ruedas desde los 26 años, no solo porque estuviera en una silla de ruedas, sino porque no podía ni siquiera hablar de lo dañado que tenía la musculatura. Es un ejemplo para todo el mundo de lo que es la constancia y lo de tener realmente un sueño. El sueño de él era entender el universo. Y todo lo que él descubrió deja avances tecnológicos que son tangibles, que se incorporan a los smartphones, por ejemplo, que se incorporan a las computadoras. ¿Con los smartphones? ¿Con qué, por ejemplo? Bueno, por los principios físicos que él descubre, por las computadoras que son necesarias para lograr procesar la cantidad de información que se necesitan para los experimentos que él diseñaba, terminan percolando hacia la tecnología que nosotros usamos. Ok. Él tenía posiciones muy claras sobre el cambio climático. Él fue un gran crítico de Trump por salirse del Acuerdo de París. Estaba claro que el cambio climático es un fenómeno que estamos causando nosotros y que nos puede llevar a una situación de caos en la medida que se nos acabe el espacio para depositar nuestros desechos de la quema de combustibles fósiles. Él siempre advertía sobre el caos. Él se dijo mucho que él era ateo y que murió ateo, pero tú sabes lo que pasa con el periodismo barato, que es que toman una frase, la convierten en titular y no indagan más. Claro, claro. Stephen Hawking decía que hay cosas en la naturaleza cuya explicación nosotros ya tenemos. Y hay cosas en la naturaleza cuya explicación no tenemos. Para las cosas cuya explicación no tenemos, una de las posibilidades es que las haya creado Dios. No hay manera de refutar eso. Pero para las que ya tenemos, no es necesario inventarse otras teorías si ya entendemos por qué ocurren. Eso es lo que él decía. Claro, y hay toda la polémica alrededor de esa pero idea. Hay una polémica porque entonces dice Stephen Hawking es ateo y no cree en Dios. Ese es el titular que sale después de que él da un discurso de este tipo. Sí, y ahí es un tema que da para mucho. Quizás este no sea el momento ni la hora del programa para poder hacerlo, pero da para mucho, sobre todo porque hay un concepto atado a esa idea atado casi que por accidente, que es el tema de la laicidad y el ateísmo. No, son ideas que la gente normalmente pone de la mano, lo pone como si fuese lo mismo, y no necesariamente es así, ¿no? Claro. La laicidad es otro asunto, es justamente sí. desprender de religiosidad las cosas inherentes a lo humano, a lo público, a lo público, exacto. Al Estado, ¿no? Y se puede perfectamente ser muy creyente y ser laico. O sea, sí. De hecho, eso es lo más común. Porque la laicidad, justamente, al desprender de religiosidad todos los elementos que son inherentes a lo público, inherentes al Estado, logra generar que sea para todos. Uh-huh. Entonces, tú perfectamente puedes tener, generar políticas que no excluyan a otras religiones. Y porque la religión en sí misma, todas en sí mismas, terminan excluyendo, porque están dirigidas a su público, a sus creyentes. Y a los que no son creyentes de esa religión, pues sencillamente están fuera de ese marco. Correcto. De ideas y de ese marco de valores. Entonces, justamente la laicidad busca es desprender lo religioso para generar justamente elementos comunes que permitan incorporar a toda la sociedad. Sí. Esa incorporación a toda la sociedad es justamente lo que permite, lo que facilita la generación de conocimiento, lo que facilita la creación de espacios y la difusión de información como la que desarrolló Stephen Hawking toda su vida. Sí. Fíjate que Stephen Hawking no creía mucho en el humano, en el sentido de que él decía, bueno, la avaricia humana, que es un problema que nosotros tenemos en el cerebro por nuestra evolución, porque hemos sido animales violentos mucho más tiempo que humanos. Exacto. Puede llevar, si no se le pone un coto, a una situación de caos tal que, lo que hablamos hace un tiempo, no tenemos a dónde huir para escapar a ese infierno que él prevé que podemos crear si no empezamos a hacer las cosas bien. Él dice que la cantidad de cosas que tenemos que hacer bien es muy grande y que nosotros deberíamos efectivamente estar considerando seriamente el viaje al espacio para poder ir a otra parte. Él dice, el primer paso es Marte y de ahí para adelante buscar otros planetas que sean colonizables. Las lunas de Júpiter, tengo entendido que tienen unos... Eso se dice fácil, pero si usted averigua un poquito lo que implica eso, sabe que estamos muy lejos de poder lograr algo así. Entonces él dice, la humanidad tiene que enfocarse en cuatro cosas. Bajar el costo de los vuelos espaciales dramáticamente. Desarrollar nuevas tecnologías que nos puedan llevar mucho más lejos en el espacio. Descubrir nuevos planetas que puedan ser habitables más allá de los que ya conocemos. Y encontrar la manera de convertir lugares inhóspitos, como por ejemplo Marte, en un lugar que pueda sostener la vida humana por lo menos durante un tiempo. Entonces, él dice que esos tienen que ser los cuatro objetivos de la humanidad en este momento. Claro, eso suena como que esto está a punto de acabar y que tenemos que hacerlo antes de irnos. Pero yo la lectura que yo hago de esto es que nos está dando un objetivo común para toda la humanidad. Y para lograr un objetivo de este calibre, nosotros vamos a tener que resolver todos los problemas internos que tengamos para poder ponernos de acuerdo en realizar algo así. Y ese ponernos de acuerdo es lo que nos va a salvar. Entonces, me parece una metáfora interesante que buscando habitar otro planeta para escapar de este infierno, lo que va a ocurrir es que vamos a resolver el infierno aquí en la Tierra. Esto fue el Conuco de Prometeo. Nosotros nos escuchamos nuevamente el sábado que viene a las 4. El programa que acaban de escuchar se repite mañana a las 3 y el viernes a las 9 de la noche. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.